Amalia, hoy vuelvo a hablar contigo otra vez. Me estremezco solamente pensar poderte perder. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Ganada la batalla al desamor, el río del dolor ya se secó, desde vives en mi corazón. Suenan los violines mucho mejor. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Amalia, hoy vuelvo a hablar contigo otra vez. Me estremezco solamente pensar poderte perder. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Ganada la batalla al desamor, el río del dolor ya se secó, desde vives en mi corazón. Suenan los violines mucho mejor. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas desde el interior. Mojados los latidos de mi corazón por lágrimas venidas, por lágrimas venidas desde el interior. Oh, oh, oh, oh. Desde el interior. Oh, oh, oh, oh. Desde el interior. Mojados los latidos de mi corazón, suenan los violines, suenan, suenan mucho mejor. Desde el interior, desde el interior, suenan mucho mejor los violines de mi corazón.